la famosa stanza. Cutucutumá, te lo quiero poner aunque no te conozca. Si quieres podemos seguir fumando y metiéndola a la boca. Deja la luz apagada por si la mosca. Que mañana no quiero una foto que nadie nos reconozca más. Deja la luz apagada pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Que nadie se entere, que no se den cuenta, que nadie sospeche, quién sale o quién entra. Todos los días 30 le pago la renta, ya nadie le dice, ya nadie le cuenta. Encima el cabeza me sienta, después por culo se lo adentra. Una gritadera de la bellaguera que si fuera muda revienta. Me lo chupa en cámara lenta, después me pone la chocha en la cara. La única cabrona que cuando me vengo rápido vuelve y se me para. La leche se dispara, la HP se la trae. Yo bien contento me voy pa' mi casa, vuelvo la semana que viene pa' traerte daga. Y en la oscuridad ya no se ve. Y en mi cama terminamos otra vez. Un pili prendemos y chingamos. Cierra las ventanas, de aquí salimos mañana en la mañana. Baby, baby, matemos las ganas bebiendo un Buchanan y fumando marihuana en un cazulón con un super notón. Pero no olvido el condón, te lo meto con esta canción. Esta muy es real y en verle está cabrón. Besándonos comenzamos, bellaqueamos, chingamos, fumándonos un par de gramos. La bellaquera bajamos, aprovecha que no sabemos si después nos juntamos. Te vienes par de veces y te vas, te pongo bien bellaca, te culo me da. En el toto te causa humedad, déjala lo apagar pa' que nadie vea nada. Deja la luz apagada, pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada, pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada, pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apagada, pa' que nadie vea nada. Bellaqueamos, chingamos, gritamos, sudamos y mañana te va. Deja la luz apaga y solamente quítate la ropa. Y modélame encima en la cama mientras está subiendo la nota. Ella se empieza a tocar, me lo saco y lo empieza a chupar. Si nos grabamos un video en la cama chingando, mañana se vuelve viral. Se vuelve viral. Nunca paramos, aunque estemos muriendo. Ella chingando conmigo mientras en la casa su novio durmiendo. Ese pendejo nunca se lo meto como se supone. Si viera la cara de bellaca cuando se lo meto, ¿qué pone? Nunca paramos, aunque estemos muriendo. Se quiere tragar toda la leche cuando yo me vengo. Ese pendejo nunca se lo meto como se supone. Si viera la cara de bellaca cuando se lo meto, ¿qué pone? Y en la oscuridad ya no se ve. Y en mi cama terminamos otra vez. Un fili prendemos y chingamos de nuevo. Y si nos pillan, pichamos y no nos conocemos. Fire auténtico, Anonymous, el negrito de la casa. ¿Quién más? Jambi, el pavo, el negrito de la fama. The Electric on the beat, Flow Music, la fama All Stars. ¿Quién más? El Broco, el Broccoli, el Broken Famous no more. Oh, Broly, Broken Famous, Black Gamble. Hasta ahora, más nadie.